siempre me preguntabas en qué momento había empezado a quererte. Empecé a quererte exactamente cuando llamaste para decir que me dejabas. Espera, ahora me lo dices que ya es tarde. Me dices que me quieres para que todo siga como antes. Cuando yo daba todo y tú dabas nada. Cuando tenías mi alma encantada, encadenada, envenenada, decepcionada, degradada, un tanto aprisionada, pero de todas formas acabada. Todo esto me hizo pensar que todo lo bueno siempre tiene un final. Y la verdad, por ti prefería luchar, porque a tu lado me sentía como un ser subnormal. Cuando te miraba me sentía inmortal. Te enseñé el corazón que tú rompiste. Aunque lo repares, siempre quedarán las cicatrices. Ahora yo y ella somos felices. Gracias al karma, tú te quedarás con mis días tristes. Tú siempre supiste que yo quería arreglar los problemas. Todo estará bien y mejorará, esos eran tus lemas. El viento pasa lento, ha terminado este cuento. Ya no soy tu entretenimiento. Perdiste en tu propio juego y ahora verme es tu tormento. Amargo aliento, el recuerdo de tus besos aún siguen tatuados en mi cuerpo. Aquellas noches que dormíamos en la cama, nuestros cuerpos sudaban sin pijama, pero eso quedará como un lindo recuerdo. Lo eliminaré, es tu intento, me amas, yo ya no lo siento. Solo quería darte a entender que si todo pasó, porque desde un principio sí te amé, ¿sabes? Ayer te vi, a pesar de todo, sí te extraño, pero me imaginé lo que pasó, me sentí feliz, pero no volveré contigo ni en 3000 años. Quizás extraño, pero ya no quiero estar a tu lado, pero de todas maneras, los dos prometimos estar siempre juntos. Esas promesas no valieron la pena, ni nuestro lo juro, porque en tus ojos miré el cielo, me hipnotizaron con un dulce veneno. Ahora me doy cuenta que no fue bueno amarte con sentimientos sinceros. Las lágrimas que derramé fueron de embalde, me arde. Me dices que me quieres, ya demasiado tarde. Me buscas para que te perdone y volvamos a unir nuestras vidas. Qué tonterías, vete, que sabes dónde está la salida. El viento pasa lento, ha terminado este cuento. Ya no soy tu entretenimiento, perdiste en tu propio juego y ahora verme es tu tormento. Amargo aliento, el recuerdo de tus besos aún siguen tatuados en mi cuerpo. Aquellas noches que dormíamos en la cama, nuestros cuerpos sudaban sin pijama, pero eso quedará como un lindo recuerdo. Lo eliminaré, es tu intento, me amas, yo ya no lo siento. La risa, porque cuando dije que tu sonrisa me hace sentir bien, tú solo pensabas en él. Pero dime quién te hizo sentir por primera vez mujer. No quiero que tú sigas con tu vida sin saber cómo me siento.